cuando empiezo a bañar yo echo fuego por la boca. Como hoy día a mí me toca subir a estos afanes, ojalá que hoy día me ganes, porque todos están viendo y todos están sabiendo Chile es tierra de volcanes. Yo no estaba preparado y habilitó la ocasión de traer la tradición, de traer la tradición de tenerlo en el improvisado. Realmente he presenciado la tierra una y otra vez, más la asimilo y tal vez algo se esconde en la bruma. Más donde ha rugido el puma, un volcán es pequeñez. Quiero que escuchen muy bien, quiero que escuchen muy bien que yo viví la ocasión de la última erupción que hizo el volcán Chaité. No fue ningún para bien, no fue ninguna belleza, pero la naturaleza no es cosa para la risa y me traje la ceniza que se vino en mi cabeza. El decirte necesito, el decirte necesito, que toda voz es oriza. Te sacudo esa ceniza, te dejo el pelo oscurito. Pero es un volcán bendito, pues es hecho bien, señor, por el noble creador quien bautizó la simpleza de hacer la naturaleza y el canto del payador. En el sur que es el Quillay, en el sur que es el Quillay y también los Arrayanes, también hay muchos volcanes, por ejemplo el Lonquimay. Como aquel ninguno hay, que a la gente da maltrato. Es un vulgar volcán muy ingrato, que a veces no da su azote. Y como tengo mi bote, soy el volcán Tupungato. Yo mi erupción amplifico, yo mi erupción amplifico y hago así butir los Andes. Soy el descabezado grande, también soy descabezado chico. Me paso y así critico. Más me voy, no necesito. Espérate un momentito. Mas yo te haces erupción, quiero taparte el hoyito. Yo solo una cosa sé, yo solo una cosa sé, que lo puedes intentar, mas no lo podrás lograr porque no tienes con qué. Mi volcán alto se ve. Tú no lo podrás mirar y puedes otear y otear y nunca lo habrán logrado. Con el magma ten cuidado porque te puedes pisar. Mi voz destruye el asfalto, mi voz destruye el asfalto cuando se escucha el rugido del que canta convencido y la poesía en alto. Yo no pego un sobresalto y no soy voz que se calla. Ni transito en las murallas, yo canto de corazón. Soy volcán, soy erupción, de Chile soy, soy la paya. Esa idea aquí se instala. Esa idea aquí se instala en esta triste ocasión. Que cuando hay una erupción es así, que cosa mala. La tierra se pone mala, rara. Con cada temblor yo noto dentro de un volcán ignoto pasa una cosa cualquiera y, como dijo Piñera, provoca hasta maremotos. Hoy día ha cantado el Puma y el Quijote Villalobos. Torres.